Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas relacionados con la Navidad. La Navidad, fecha cristiana pero no bíblica, es hoy día la celebración del nacimiento del Mesías, aunque tiene su origen en conmemoraciones paganas del solsticio. En la fe cristiana, Jesús, el Mesías, nació pobre y fue adorado por pastores y por los tres reyes magos, que llegaron de un lugar lejano a traerle valiosos regalos. Se conmemora su nacimiento porque Jesús salva al mundo con su mensaje de paz, así como por su rebelión frente a los valores materiales y mundanos en favor de valores espirituales y de amor. Fiesta envilecida por el consumismo de las sociedades capitalistas, la Navidad para mucha gente ha perdido su sentido religioso. La conmemoración del nacimiento del Mesías ha sido sustituida por una versión consumista en la que un personaje rollizo de vestimenta roja con borlas blancas le trae regalos a los niños el día de Navidad. La sensación de regocijo a través del recibimiento de regalos trae también el efecto opuesto, la tristeza de quienes no pueden recibir beneficios materiales. La poesía de Navidad tiene varios temas, desde el tema divino que se ocupa de los diversos eventos relacionados con la historia de Jesús, pasando por el tema festivo y de alegría por la celebración, hasta el tema reflexivo, que aborda las diferencias sociales, magnificadas en esta época del año por el hecho de que no todo el mundo es feliz con la llegada de la Navidad. Comenzaremos con dos poemas del disco Misa Criolla y Navidad Nuestra, de la gran cantora Mercedes Sosa, La Anunciación y La Peregrinación. Jinete de un rayo rojo viene volando el ángel Gabriel, con sable punta de estrella que vuela y plata esta bacate. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tucunumí. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que es ese flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelves vos.

un programa dedicado a la poesía musicada. El programa de hoy está dedicado a poemas relacionados con la Navidad. Una de las más célebres canciones de Navidad es Noche de Paz, cuya letra fue escrita por Joseph Moore, párroco de un pueblito de Austria, y la música compuesta por Franz Gruber para la Navidad de 1818. Ha sido traducida a casi todos los idiomas. Escucharemos una interpretación de su versión en inglés hecha por Mahalia Jackson en el profundamente espiritual estilo gospel. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Virgin Motherland, Holy Infant, so tenderly mild, holy night, shepherds quain at thy side, glory streaming from heaven. Heavenly hosts sing it, hallelujah. Christ the Savior is born. Christ